Muy bien, vamos a continuar entonces con este ciclo de Descubriendo la Misa. Retomando lo que hablábamos el jueves pasado. Me voy a sacar esto. El viernes, en realidad, pasado, sobre el tema del lugar sagrado. Decíamos que hay un lugar sagrado destinado, o sea, Dios está en todos lados, ¿no? Dios está en todos lados, si uno reza en su habitación, Dios está presente allí, pero de un modo especial está en el templo, en el lugar sagrado. De un modo especial, este lugar sagrado está destinado al culto, a la santificación nuestra y al culto de Dios, de un modo especial. Pero decíamos una idea que quería sacarle un poquito más el jugo, que el templo y la ubicación nuestra dentro del templo y las distintas ministerios, funciones, vocaciones y demás dentro del templo simbolizan lo que es la iglesia. O sea, en el templo, que sería el aspecto más material cuando uno es el templo, se reúne la iglesia, que sería lo más espiritual. Iglesia significa convocado, convocación, congregados, llamados. Es como un pueblo. En el templo se reúne el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios está orgánicamente, es algo orgánico, es algo jerarquizado. Como en todo pueblo, no todos hacen lo mismo, sino hay distintas vocaciones, distintas misiones, y cada uno tiene que cumplir, y es tan importante el último que parece que menos luce como el más, como el que gobierna el pueblo, por decir así, ¿no? Así también en la iglesia. Y en eso se basa el concepto de participación. Todo lo que estamos dentro del templo, que formamos la iglesia de un modo simbólico, no es que solamente nosotros somos la iglesia y los que están fuera no, pero de un modo simbólico, digamos, todo lo que estamos dentro del templo, participamos, cada uno a su modo, de un modo el celebrante, de otro modo el que lee la lectura, de otro modo el que canta, de otro modo el que está sentado en el banco, pero todos participamos. Participamos por el sacerdocio que tenemos en común, que es el sacerdocio común de los fieles llamado, y participamos, en el caso del sacerdote, por junto con ese sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio ministerial. Y acá hago un paréntesis, ¿no es cierto?, para hablar un poco esta, así, una palabrita de esta circunstancia particular, porque hay mucha gente que nos está viendo, sea por internet, o sea por... están esperando el partido de Boca, algunos vamos a terminar antes, así que quédense tranquilos. Nos ven por TV Coa. Bueno, es la circunstancia lo que hace que sea así. Pero lo ideal es estar aquí. Porque es el modo virtual, ¿no? Que lo mismo hacemos, yo que mi hermana que está en Buenos Aires, nos juntamos otro día por el teléfono, nos mirábamos, mi sobrina, y bueno. Más vale, peor es nada, pero si uno tuviera la posibilidad de estar físicamente con las personas, está físicamente presente. Y esto es exactamente lo mismo. Este modo virtual de participación, de las misas, de la adoración, la persona que no puede acercarse realmente porque es una persona mayor, o los enfermos, ahí es donde más, mejor se cumple, o en los momentos que tuvimos más una cuarentena más estricta, ¿no es cierto? Ahí es donde se cumplía mejor la finalidad. En la medida de lo posible, lo ideal es venir al templo, ¿no es cierto? Porque esto es una presencia, uno es lo mismo que estar con un ser querido o verlo a través del celular, ¿no? Bueno, cerramos el paréntesis ese nada más. Empezamos el otro día a hablar de los lugares. Decíamos que el templo tenía fundamentalmente dos lugares, la nave central y lo que se llama el presbiterio, que es el lugar que está en un lugar más alto. En la nave están los fieles, a veces están las distintas funciones del coro, a veces está arriba el coro, se ubica en distintos lugares el coro, a veces está el confesionario como aquí, en fin, ¿no? Pero la nave central, donde participan los fieles a su modo. Y después está el presbiterio, que sería este lugar más alto, en el cual tenemos varios lugares, el bautisterio, por ejemplo, allí, ¿no? Que antes estaría en el comienzo, en la entrada del templo seguramente, y luego se puso aquí. Tenemos, pero no vamos a hablar tanto de bautisterio porque estamos hablando más bien de los lugares en cuanto a la misa. Dijimos que el lugar más importante del templo es el sagrario, donde está la Eucaristía, Jesús como la Eucaristía como sacramento, la presencia real de Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, a la cual uno le hace justamente la genuflexión, ¿no? Dobla la rodilla ante Jesús presente en el sagrario, expresando adoración. No lo hace ante la Virgen, ¿no es cierto?, ante los santos, sino expresa el doblar la rodilla, la genuflexión expresa adoración, que se reserva al Santísimo. No todos los templos tienen Santísimo, hay capillas que no lo tienen. Aquí estamos hablando del templo parroquial, los templos parroquiales de aquí, ¿no es cierto? Bueno, en general el parroquial siempre tiene sagrario. A veces está ubicado en el ábside, que sería este lugar, el ábside, esto redondo que está así, el fondo así, a veces está, y dentro del presbiterio, y a veces está ubicado en alguna capilla lateral, ¿no? El sagrario es lo más importante cuando no hay misa, ¿cierto? Es el lugar más importante porque está la presencia de Jesús, decíamos, sacramentalmente. Después tenemos el altar. Como importancia, el altar, este altar, este hermoso altar, que el altar ya significa no tanto la Eucaristía como sacramento, una presencia permanente de Jesús, porque uno cierra la iglesia y a la noche Jesús sigue estando ahí en el sagrario. Está, digamos, está siempre, haya gente o no. La Eucaristía como sacramento. Aquí en el altar se realiza la Eucaristía como sacrificio, como una acción que comienza y termina. Nosotros ya recién terminamos la misa, ¿no? Comenzó a las 8, terminó a 8:30. Es una acción. La Eucaristía como sacrificio se desarrolla especialmente en este lugar que le llamamos el altar. El altar simboliza a Jesús. El sacerdote, cuando lo besa al comienzo de la misa, dice: salve al altar donde fue inmolado el Cordero, ¿no? Simboliza a Cristo mismo, por eso lo ideal es que sea de piedra. Simboliza la mesa que usó Jesús en la última cena, porque acá va a estar la Eucaristía también, de la cual todos vamos a participar. Ese otro aspecto que también que las personas que nos escuchan a través de los medios no pueden participar de la Eucaristía, de recibir la Eucaristía, ¿no? También esa otra desventaja. Bueno, de la Eucaristía, entonces, como el altar como mesa, y el altar como ara, como el Gólgota, como lugar de sacrificio. Por eso, en el altar o cerca del altar tiene que haber una cruz. Como ven, la cruz está hacia el sacerdote, porque entonces el sacerdote la mira cuando reza, ¿no?, la misa. Entonces es la mesa de la última cena y el ara de la cruz. El altar suele estar adornado con manteles, cirios, la cruz es lo que tiene que estar, o ahí o cerca. Después veremos otros libros y demás. Y en la constitución misma del altar, aquí en el centro, tiene reliquias de santos, de mártires, simbolizando la unión de los santos con el gran mártir que es Jesús. Aquí creo que está la de Santa María Goretti, del Padre Pío y después de San Justino, que están allí en el centro, en una placa que hay allí de vidrio. Tenemos el altar, entonces, tenemos el ambón, que es donde se leen las lecturas, ¿no? El ambón, que está también adornado con la primera y la segunda letra en griego de la palabra Cristo, y después alfa y omega, que sería como la A y la Z nuestra. El altar también está adornado con un cordero, simbolizando el cordero sacrificado que ha triunfado y del cual derivan los siete sacramentos, así también está adornado. Entonces tenemos el altar el Ambón, y el tercer lugar es la sede. La sede es la silla esa que está allí en el centro. Sede es de sentarse. De ahí viene sesión, asesor, el que se sienta junto a uno para, ¿no? La sede. También es un lugar especial. La sede de la catedral, la sede esa silla, en la iglesia madre, digamos, donde reside el obispo, en San Rafael, la catedral, justamente se llama la cátedra. La sede esa se llama la cátedra. Porque normalmente el obispo, y el mejor modo de enseñar de los catedráticos, es sentados. Ustedes van a ver la misa con el obispo, que el obispo se sienta, a veces no se sienta tan atrás porque queda medio tras mano, no lo ven, entonces pone una sede acá, auxiliar, y el obispo suele predicar sentado. No es porque está cansado, sino que es el modo de enseñar del maestro, ¿no? De la cátedra. Por eso se llama catedral, la iglesia catedral, que hay una por diócesis, es la iglesia del obispo y la cátedra del obispo. Y cuando no está el obispo, nadie ocupa ese, ¿no es cierto? Acá no con el párroco nos hacemos igual, no le vamos a dar al Padre Horacio esa ventaja, nos sentamos igual. Pero si estuviésemos en la catedral, estaría la sede y había otra silla donde se sentaría el sacerdote que preside, salvo que quiera ser obispo, pero no creo. Bueno, y había otra silla, ¿no es cierto? Porque la sede es el lugar de la cátedra, ¿no? Exclusivo para el señor obispo. Bueno, estos tres lugares, Ambón, altar y sede, marcan la dinámica de la celebración. La celebración comienza, ahora no lo hacemos así por el tema este de las cámaras, ¿no? Pero si no, normalmente comienza en la sede, allá comienzan los ritos introductorios, después se desplaza la atención hacia el Ambón, donde se proclaman las lecturas, que después veremos cuántas lecturas, qué lectura. El Ambón, aquí. Antes, cuando no había micrófono, había un púlpito, a veces en el centro, en algunas iglesias van a ver que hay un púlpito ubicado en el centro de la nave para que se escuche mejor. Pero bueno, el Ambón, liturgia de la palabra, todo lo que es la lectura, y luego pasa a la cima, que sería de la celebración, que es el altar. Con todo el ofertorio, la consagración, la comunión, y concluye en la sede. Esa es un poquito la dinámica de la celebración. Bueno, si Dios quiere, entonces mañana veremos los ornamentos que usa el sacerdote, cómo se llaman y qué significan, ¿no es cierto? Y los colores litúrgicos, que son todos signos que nos van mostrando qué es esta realidad de la misa, cómo se reedita de algún modo la pasión, muerte y resurrección de Jesús, las tres cosas, no solo la pasión, muerte, sino también la resurrección de Jesús, porque el Cristo que nosotros comulgamos en la hostia está resucitado. Se reeditan a través de un montón de símbolos, ¿no? Uno de ellos vamos a ver que son los ornamentos con los cuales se reviste el sacerdote. Así que será hasta mañana, si Dios quiere, y le dejo la bendición. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.